microondas. Tu podcast de combustión. Hola mindangos y bienvenidos al oscuro pero curioso mundo de El Microondas, vuestro programa de recombustión hecho con toda la adrenalina que te da la cerveza y el rifar la funda de los microondas. Ay. Empezamos tirando el primer brebaje sobre la mesa, llenando todos los papeles. Así me gusta, hombre. Bueno, es el programa número 13 y ya sabéis lo que eso significa, no. Chicos. ¡No morimos! 20 años de mala suerte para quien nos escuche. Menos mal que son pocos. Y que vamos a ir presentando a los zanguangos, ¿vale? Venga, venga, empieza por tu izquierda. Bueno, en primer lugar, y disfrazado de gato negro, Perdi. Hey, ¡hola, Perdi! ¡Hola, Daniel! El hombre que nos trae noticias perdidas y curiosidades navegando, dice, hasta la página número 2 del Google. Sí, señor. La página número 2, pero en la parte de abajo donde no se ve en la pantalla ni siquiera. ¡Ay, Perdi! Sí, me gusta mucho. ¿Eres supersticioso, Perdi? Pues no. No, la verdad es que me encanta romper cristales y cruzarme con gatos negros. Anda. Y me encanta romper gatos y cruzarme con cristales rotos. Bueno, vamos a dar paso a otro hombre. El martes y 13. A otra persona. Persona. Que no es ahí tormenta, es Santi. Es un chico que le encanta romper espejos. Que no son cristales, Perdi, son espejos. Es verdad. Me encanta. Lo que da mala suerte. Hostia, qué suerte, porque yo todas las noches rompo por lo menos 2 o 3 vasos. Bien. No tengo mala suerte. Hecho. La mala suerte viene por otro lado. ¿Has visto qué cara tienes cuando te miras en un vaso? ¿Se pone cara de rata? Sí. Cara de borracho. Hablando de romper espejos, hoy he leído que una de las pasiones de Elvis eran las armas y disparar a la televisión con ellas. No me jodas. Apagar la tele de un disparo. ¡Pum! A la misma como Homer. Bueno, Santi. No, Santi prefiere romper espejos. Hola, Santi. ¿Qué Hola. Tal? ¡Hola! ¿Tú crees en eso de la mala suerte? Yo no soy supersticioso, yo soy mucho super, pero no supersticioso. Soy man. Bien, bien. Así vamos a encontrar trabajo. Está bien, está bien. Bueno, no, y que nuestro hombre al mando, nuestro hombre con los botones ahí, y al que le encanta liarse cigarrillos debajo de las escaleras. Hola, Ike. Que ese soy yo, ¿eh? Sí, ¿cómo me conoces ya? Y con un paraguas, pasar con un paraguas por debajo de una escalera y la escalera debajo de un techo. Y debajo de ese techo un paraguas enorme. Y un gato enorme, gigantesco, eso encima. Es. Bueno, Ike, ¿tú eres supersticioso? No, yo soy súper tiricioso, de tiricia. ¡Ey! Tiricioso. Súper grima, súper grima. Muy bien, pues hoy nos vas a traer mierda, ¿no? Mucha. Mierda para los oídos. ¡Mucha! No, esto no es escatológico, es que se llama así. La mierda de Ike. Curiosidades. ¿Tú eres supersticioso, Dani? Yo muchísimo, ¿no me ves? Bate negro y con rodalazo en el sobaco. Me encanta. Hostia, has dicho ya lo del rodal. Que sepas que hay algunos países del este donde llevar rodales trae buena suerte, ¿sabes? No me jodas. Me voy para allá. Eso es mentira, pero todo lo que vais a escuchar a partir de ahora es completamente verídico. Se dice verídico. Vamos, sigue para allá. ¡Hombre! ¡Vamos! Las noticias perdidas. Dani está comiendo coolings. Ay, los coolings, es que son de barbacoa esta vez. Perdi. Hola, Dani. Ya, no está muy bueno. Oye, Per, ¿qué pasa? Ya me has dejado como un puto gordo que soy. Pues nada, poca cosa, Dani, que estamos en el programa número 13 y cada vez me lo ponéis más difícil. Porque no pasan cosas tan raras en el mundo. Es jodido. De verdad. Pero sí, sí que pasan. Solo hay que poner intereconomía. Joder. Bueno, a ver, Per, bueno, ¿qué nos cuenta? Vamos a empezar con la primera, ¿ok? Sí. Se pelean por la no custodia de su hijo. ¡Arrea! Una pareja china recientemente divorciada protagoniza un proceso legal por la custodia de su hijo de 4 años. Pero al contrario de como suele ocurrir en estos casos, litigan por darle al otro excónyuge la responsabilidad de cuidar al vástago. ¡Atiza! La madre alega... ¡Bastardo! La madre alega, dice Ike, que no tiene la habilidad necesaria para cuidar de un niño, mientras que el padre rechaza esta oferta asegurando que tener un hijo perjudicaría su trabajo y al propio chico. Y esto, lo peor de todo es que esto se puede resolver de una manera muy rocambolesca, como una subasta. El progenitor que esté dispuesto a pagar más dinero al otro se librará del crío. Esto es un poco fuerte. Yo desde aquí le quiero mandar un mensaje a Telecinco y a Cuatro, que ahora son lo mismo. ¿Eh? Tengo una idea para un programa donde un coaching intenta rectificar la mala conducta de unos padres. El programa se podría llamar Abuelo Mayor y lo presentaría a alguien que ha estado en la misma posición que la gente a la que pretende ayudar y ha logrado salir de ella, como por ejemplo Andrés Pajares o Darth Vader. O Joseph Fitz. ¡Ya lo he dicho! ¿Qué os parece? Hombre, pues bien. Yo creo que es un nombre que engancha lo de Abuelo Mayor y la noticia, pues bueno. Pues, la noticia es la mierda. Que mata la noticia. Era todo para el abuelo. Era todo para el chiste. Vale, ya me he quedado con el abuelo. Pobre niño. Tú cuando sea mayor irá. ¿Tú quieras más de papá o de mamá? Yo, tu puta madre, cabrón. De mi amigo invisible. ¡The next one! Va a tener que hacerse unos padres invisibles. Otra noticia, va. Colas de 20 kilómetros para ver a un curandero que lo sana todo, incluido el SIDA. ¡Habla! ¡Adiós! Por supuesto. Eso era africano, ¿verdad? Suajil Ley. El colega se llama Ambilikile Masapila. Claro. Antiguo pastor de la iglesia luterana de Tanzania, que distribuye lo que es conocido bajo el nombre de la copa, una poción en base a diferentes plantas por la que cobra 0,25 céntimos de euro, de los cuales 0,10 van para la iglesia y el resto a él mismo y sus asistentes. El hombre de 75 años, el abuelo, de 75 años, afirma que la medicina puede curar todo tipo de dolencias, incluyendo el SIDA, la parálisis y la diabetes. El resultado es que miles de tanzanos se dirigen a la morada de Masapila, en Loliondo. Yo, bueno, por cierto, que para que os hagáis una idea, lo de 0,25 céntimos de euro, los tanzanos tienen que vivir, 40 millones de tanzanos tienen que vivir con medio euro por día. O sea, es un pastizal para ellos. Y en las zonas rurales solo hay un médico por cada 300.000 habitantes. Se tienen que ir a ver a al viejo este. Si es verdad que esta bebida lo cura todo, mi pregunta es, ¿podrá, por ejemplo, curar el ceceo de Rajoy? O la manía de nadar de sacarse los calzones del culo. El problema de Ike con el sudor. O el egocentrismo. Esto sí que. La de ahora sí que es imposible. El egocentrismo de Pablo Motos. No, Dios mío. Imposible. Llévalo a Tanzania. Esas son las cosas más importantes, más imposibles que se me han ocurrido. ¿Podrá curar al famoso demonio de Tanzania? ¿A que no? La semana, sí. ¿Ese era el demonio de Tanzania? No, ese era Ozores. Vamos con otra, Daniel. ¡Venga, a ti, Daniel! Ok, 2 años con una tijera en el estómago. ¡Ay! ¿Qué? Sí, señor. Y no me refiero a nada de lesbianismo ni nada de eso. Una mujer brasileña vivió durante 2 años con unas tijeras de 18 centímetros dejadas dentro de su vientre después de ser sometida. Cuando he dicho brasileña, has puesto una cara, Santi. Cuando has dicho tijera. Al realizarse una radiografía, unos médicos detectaron las tijeras en el interior de su cuerpo, según ha relatado su esposo. El médico encargado de operarla en 2008 y supuesto responsable del olvido, le retiró el instrumento, además de extraerle el otro ovario, porque la operación era para extraerle un ovario, y parte del intestino dañado por la presencia del objeto metálico. Vaya corte. No, bueno. Bueno, ya me imagino ya al enfermero al día siguiente en su casa mientras prepara el pollo para comer. ¿Dónde habré dejado yo las tijeras? Porque seguro que esos tíos mangan los instrumentos, los mangan fijos los enfermeros. Claro. ¿Dónde habré dejado las tijeras? Lo corto con el bisturí. Bueno. ¿Qué os parece, tío? ¿A vosotros se os ha olvidado alguna vez algo en el estómago, por ejemplo? Sí, un día se me olvidó una caca. Y siempre hay una cuando eso, siempre hay. Y apareció luego una radiografía. Ahí. Un taxista recoge a su hijo, al que no veía desde hacía 32 añazos. Hostia, llegó a tiempo, Llegó a tiempo. Esta es la última, chicos. Un partido de fútbol que nunca acabó. Un taxista de Brighton, en el sur de Inglaterra, quedó estupefacto al reconocer en el pasajero que acababa de subir a su vehículo al hijo que había perdido de vista hacía 32 años. No le reconocí en un primer momento, pero cuando caí en la cuenta fue fantástico, declaró Barry Baxo, en un perfecto español, de 61 años. Fue impactante, pero un impacto muy agradable, dijo por su parte su hijo de 39 años, Colin. Vale. Si lo pensáis bien, chicos, esto es una putada, ¿eh? El chaval se va de fiesta sin avisar a dónde iba, lleva un huevo de tiempo sin llamar a su madre, por ahí todo preocupada la mujer, se acaba la rave donde estaba y dice, bueno, de camino en el taxi me invento una excusa para decirle a mi padre y voy a irte a recoger. Eso es mala suerte, no me jodas. Desde aquí nos mostramos nuestra solidaridad, porque a todos nos ha pasado estar fuera de casa años y que luego te cojan infraganti cuando volvías con los zapatos en la mano procurando no hacer ruido. Colin, tranquilo. Somos como tú, o más tontos. Pobre chico. El final de Marco era así, en realidad, ¿lo sabéis? ¿El qué? El final de Marco. ¿Que volvía de fiesta? Sí, que ya adolescente encontraba a su madre en un taxi borracho. Lo recogía él, ¿no? ¡Ya, mamá! ¡Mamá, mamá! ¿Y el mono sabe dónde estaba? En el anís. Se quedó en la raíz. En el estómago. Pues hasta aquí las noticias de hoy. ¡Hostia, qué bonita canción! ¡Qué rápido, qué rápido! Han pasado rápido. ¡Quiero más! Como las cosas buenas. Entonces veo que el mundo sigue girando como tiene que ser. El mundo, si no fuera por esta gilipollez, el mundo dejaría de girar. ¿Girar? El mundo no puede ser perfecto. Pues nos vamos a hacer una pregunta bastante curiosa sobre el cine. One more time. ¡Vamos para allá, Ike! ¡Hostia! ¡Este es de Tanzania! Y de pupu. Bueno, un día invitaremos al mago este curandero de Tanzania para que venga a hacerse unos temitas con Aitor Menta y Felipe el Triste. Más tarde vamos a ver a Aitor Menta. Ahora vamos a ver nuestra sección esta, que ya no es nueva, ya es una más. Es como nuestra hija, que es Meándose Fuera. La gente me ha dicho que le gusta mucho. Sí, ¿qué gente? ¿Qué? ¿Quién? Mis amigos imaginarios. Nadie. Esa amiga tuya imaginaria estaba buenísima, ¿eh? más de lo que imaginaba. Un culazo imaginario que lo flipas. En fin, bueno, pues en esta sección hemos hablado ya de animales, hemos hablado de... Fue de cosas de cine de Hollywood. Hoy vamos a desmentir algunas verdades, no sé, mejor dicho, de Disney. ¿Vale? Hostia, vamos a desmitificar algunos clásicos de Disney. Exitosas películas infantiles de princesitas y animalitos que esconden algunas diferencias con los cuentos originales en los que se van, en los que se basan. Vamos con la primera. Tengo que... Esa es la primera. Santi, uno, perdí una. Tengo que decir que seguramente alguna niña se va a llevar un chasco, pero bueno, esto es verídico y así ha de darse a conocer. Chicas, las princesitas de Disney no son lo que eran. A nosotros solo nos escuchan frikis con pene, idiota. Yo lloré viendo Toy Story 3. Lloré de rabia con la 2. Qué mal. Bueno, vamos a remontarnos un poco más atrás en las pelis de Disney. Vamos a empezar con la Cenicienta. ¡Vamos! Al 2D. Esta bella joven maltratada por sus hermanastras y por su madrastra y felizmente rescatada por el amor de un príncipe en un baile, en una noche. Un baile maravilloso que tuvieron ahí. Bueno, a ver, en el cuento original, que escrito por los hermanos Grimm, creo que fue, ¿a qué se dedicaba Cenicienta en la realidad? Chicos, a ver, ¿cuál podía ser su propósito? Yo primero. Venga. Yo creo que Cenicienta trabajaba, como su propio nombre indica, trabajaba de cenicero humano en bares y discotecas. Lo que pasa es que la ley antitabaco acabó con ella y tuvo que buscarse la vida haciendo la calle. No lo creo. Te has adelgado. ¡Uy! ¿Y qué? Pues yo lo que creo es que era desollinadora y siempre estaba ahí en las chimeneas, por eso Cenicienta también, ceniza. más bien una mezcla, ¿vale? Le intentaba quitar la ceniza a los clientes que venían a tirársela, ¿vale? Era prostituta, se prostituía. No jodas. Pero quedaba Santi. No, Santi dice que no tenía respuesta. Es que iba a decir algo de una ceniza. Bueno, sí, pues chicos, era prostituta. Además, mató a una de sus madrastras, que tuvo dos, rompiéndole el cuello. Dios mío. Problemas económicos y eso, pero vamos, que sí, que era una putonga. Disney no ve adecuado estos temas, pues la ponen como la ponen. Disney. En fin, bueno, vamos a pasar a otra princesita Disney que yo quería ser de cuando era pequeño, que era la Sirenita. Esa hermosa mujer pescado que vence a la malvada Úrsula y se convierte en humana casándose con el hombre de sus sueños. Bueno, en el cuento original de Hans Christian Andersen. Oh, yeah. Que habéis estudiado a Hans Christian Andersen. El del Celta de Vigo. El danés. ¿Qué le ocurre en verdad? A ver, así un poco por encima. ¿Qué le puede pasar a la mujer pescada? Bueno, si es en el cuento original, si fuese original de verdad, yo le pondría la voz de Sebastián a la Sirenita cuando comienza a hablar. Y no sé lo que le ocurre. Yo creo que al final de la película la Sirenita no existe, son los padres. Yo creo que al final se muere, sale del agua y se queda sin oxígeno. Yo creo que se convierte en... ¿Le has dado? ¿Le he dado? No jodas. Tengo que decir, querido telespectador, que esta gente no tiene en realidad ni idea de la respuesta, pero es eso, y que... ¡Se muere! La Sirenita, ¡jódete, Disney! La Sirenita, para tener pie, debe beberse una poción que la hará sentir como si caminara sobre cuchillo. Es decir, que ella dice, venga, me tomo la poción, tengo pie, pero a cambio, cada paso que dé es como andar sobre cuchillos. Jódete. Con un paraíso, bueno, a pesar de este acto, esto no es suficiente para casarse con el hombre de sus sueños, puesto que este al final se va con otra. ¡Ay! ¿Y qué pasa con la Sirenita después de todo esto? En la realidad, no en la mierda que hizo Disney. En la realidad, pues que muere. Se suicida. Joder. Se lanza al mar y se disuelve como aspirina efervescente hasta convertirse en espuma marina. Hostia. ¡Qué brica! No, madre. Así que la princesita Disney de la Sirenita se suicida. Yo si hubiera sido ella, me hubiera hecho olímpica y hubiese ganado todo como Michael Phelps. Ya sé, a Disney no le pareció correcto tener a una mujer pescado leprosa como protagonista. No tuvieron que modificar un pelín. Preferían aspirina. Vamos a la siguiente, chicos. ¿Qué será? Os acercáis, ¿eh? Es increíble, no, pero sí. Lo mejor es que todo es verdad. Es verdad, todo es verdad, todo es verdad. Lo voy a buscar en internet. A ver, la Bella Durmiente. Vaya yardo que he tirado. La Bella Durmiente es la peli de Disney. Esta princesa duerme eternamente. Sí. Esta va a gustar, ¿eh? Hasta recibir el beso de otro príncipe. Luego se despierta, se casan y viven felices para siempre. Uh-huh. Eso es así en la película de dibujos que todos conocemos. Sí, ahora, del mierda del Disney. En el cuento original, ¿cómo se despierta en realidad la princesa? ¿Cómo se despierta? Yo, después de tanto tiempo durmiendo, yo me imagino que se despierta como yo de resaca, que es yendo a beber un vaso de agua. peor que una resaca. Se despierta con... Con que se mea. Con olor a la boca. hubiese sido bastante lúdico. Bueno, y lógico. Yo creo que se despierta de muy mala hostia, porque le suena el despertador y es de eso de... Como el mío, que no lo cambio. Sirenita, ponte una canción del móvil. Con la halitosis seguro. Oh, Sirenita, digo yo, Bella Durmiente. Pues, en verdad, en realidad, la despiertan a codazos. ¡No! Sus dos gemelos. Recién nacidos. Tiene dos gemelos. Pero es que no lo perdáis. ¿Los pares durmiendo? Mientras dormía inconscientemente, un monarca en el castillo donde estaba retenida se la tiraba. ¿Qué dice? Se la tiraba día sí, día también, hasta dejarla preñada completamente. Tengo ganas de vomitar. Así que toma sorpresón al despertar. Bueno, pues se cumple con creces eso de que a quien madruga Dios la ayuda, ¿eh? Sobre todo con esta madre mía. El bando de la huerta está a punto de llegar. Que la gente no haga locuras con las chicas durmiendo en los parques. Por favor. Yo que iba a decir que a lo mejor era porque el que le besaba le olía la boca. No, no te lo pierdas, que la muy idiota... O sea, la violan y no se despierta y se despierta a codazos. La muy idiota la despiertan a codazos. Que ya después de tanto dormir, tiene que joder. Que te despiertan a codazos, pero es que aún encima te enteras de que te han violado, de que tienes ahí dos churumbeles que cuidar, pero es que se casa con el violador, se casa con el monarca, se termina casando, sí. Madre mía. En eso se parece un poco a la original. Bueno, vamos con Pinocho, que es la que más se parece a la película de dibujos. Este cuento italiano, vale, pero bueno, en lo que es los dibujos, pues Pinocho, que me encantaba de niño, todos conocemos esta tierna historia del chaval de madera que finalmente se convierte en niño de verdad en hijo de Geppetto. Se dice así, Geppetto. Bueno, a ver, en el original la marioneta no se hace humano. ¿No? No. Espérate que llegamos nosotros a las nuestras, lo que pensamos, ¿no? Bueno, pero es que, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no se hace humano. ¿Por qué? ¿Pero quieres escuchar lo que yo pienso? Coño, pues te estoy preguntando. ¿Qué le pasa? ¡Hostia! Yo creo que cuando se da cuenta de que no puede ser niño, se va de fiesta a las fallas de Valencia. Y claro, la mezcla de fuego, curiosidad y bosca nunca han sido buenas para alguien de madera. Un percance. O eso, o Geppetto lo recoge en un taxi dentro de 32 años. Y lo lleva a Tanzania. A que le cure la madera el mago ese. Bueno, yo pensaba que era como la canción, que se iba a pescar al río Guadalquivir, se le escapó la caña y pescó con la nariz. ¿Y qué pescó? No. ¿Y qué? ¿Tú, no sé, tienes idea? No tengo ni idea. La verdad es que me importa una mierda. que Pinocho es bastante interesante últimamente. Bueno, a ver, pues lo que le pasa a Pinocho, ¿vale? Es la historia, este cuento italiano. El autor lo que quería un poco representar era un niño travieso y lo que te pasaba por ser travieso, bueno, pues lo ahorcan, ¿vale? ¡Oh! No me jodas. Lo ahorcan el gato y el zorro por sus innumerables putadas que hacía, vamos. Lo castigan por sus ambiciones, demostrando así que no puedes ir de cabrón por la vida, básicamente. Aunque seas una marioneta. No puedes ir de cabrón. Un gato y un zorro matan a un niño de madera. Toma, es noticia perdida. Cada vez que hacía una putada perdida, decía no me pasa nada, toco madera, No pasa nada. Santi, hostia, deja de beber, copón. ¡Que es mía, que es mía! Luego te dan los tirones que te dan. Bueno, chicos, pues esto me ha gustado, así, tío. Y muchas más de Disney. Pero me has traumatizado un poco, pero bueno. La curiosidad. Se me pasará con una cerveza. cling. Ay, si la gente se animase a leer en la página 2 del Google lo que descubriría. Bueno, pues… En la 3 ya empieza el porno. Ya pone historias sobre Pinocho y sale porno. Eros y Málaga. La nueva de Disney. Bueno, Santi, haz pasar a Aitor, que nos vamos a escuchar una cancioncita de esa. ¡Pasa, sonseras! Ambiliquile más apila. Bueno, vienen los deditos más mágicos de las ondas. Los deditos más mágicos de este podcast, que son los de Aitor Menta, cómo no, que tiene 10 con 10 uñas. Es único en el mundo. Son sucísimos. Son los únicos. Ay, Aitor, por favor, tócame. Es que hoy estoy fatal. ¿Qué te pasa? Porque me acabo de enterar que es el programa número 13. Eres supersticioso tú. Mucho. Oh. Súper. Súper. Joder. Mega. Pero tú siempre estás fatal, mentiroso. Gigatera. Pero tienes un poco esa vía de escape, que es la música, para expresar tus miedos y tus fobias. Escape me encantaba cuando tenía 14 años, ya soy un poco más mayor. Ya te vergüenza. Bueno, pues Aitor, cuando quieras nos enseñas tu éxito. ¿Ves que ya ni Santi te presenta? Esto es muy fuerte. Se va, cuando vengo se va. Después le llamo y no me lo coge. Aitor, ¿cómo se llama el título de esta canción? Esta canción se llama Sticioso Man. Aitor Menta. Estoy deseando que sea el año 2012. Porque este año, en Nochevieja, me tomé 13 uvas. Porque yo cuento siempre desde el cero, como cuando programo en C. Es que yo soy de programar en C. Pasé debajo de una escalera, pero al pasar crucé los dedos de los pies. Me hice un esguince por no tocar madera. Me quitaron el apéndice y no sé por qué. Será porque en tu casa el paraguas ha abierto. Será porque en el chino he comido un gato negro. Será que no salí a la sal y derramé y rompí un espejo. Y es que era sal muy gruesa y había un espejo en la mesa. Yo qué sé, cosas del bulli. Pisé una mierda amarilla, se bloqueó la suerte. Nunca brindes con agua, a no ser que sea ardiente. He tocado un jorobado, pero en martes y 13. Vi a mi novia antes de la boda, dijo, no quiero, me dejó por un piquete. Luego me enteré que el otro lo pidió a una estrella fugaz y dije, ah, bueno, entonces es normal. Muchas gracias. ¡Muy bueno! ¡Te has superado, mierdas! Te has superado. Hostia, has dicho mierda después de una Aitor. ¡Me la has dejado, huevo! ¡Sí! Aitor, mierdas. ¿Me la has dejado? Aitor, ¿quieres dar tu paso a la mierda de Ike? Sí, me encanta la mierda de Ike. Un paso a la mierda de Ike con alegría y amor. Estos son las mierdas de Ike. ¡Mierdas! ¡Ay, mi mierda! Estoy jugando con el sonido, no sé si te fijas. Qué bien queda. ¿Y qué? ¿Qué? El mundo es curioso, el mundo necesita mierda. Vamos para allá. ¿Nunca os habéis preguntado el origen del color morado en la bandera de la Segunda República Española? ¡Hostia! ¡Hostia! Ya se pone el rojo. Pues veréis, se sustituyó la última franja por una morada para diferenciarse del pasado monárquico que había. Y así se parecía más a la bandera francesa ya instalada en la República, que también era tricolor, Como ahora Sarkozy, que cuando está rojo es porque ha ido a la playa. Amarillo si está de vomitona y morado cuando se pone ciego a vino. Pero lo que no sabéis es que el color morado lo cogieron de la bandera de Castilla. En una época monárquica, ya que los de Castilla los veían como un símbolo antimonárquico. Sin embargo, la cagaron bien a gusto los republicanos. ¡Epa! Porque no era de color morado, sino carmesí. Y no me preguntéis qué color es ese, porque como dijo Santi, los tíos solo sabemos diferenciar cuatro colores. Pero así estuvo la bandera hasta el final de la Guerra Civil. Me ha gustado. Me ha gustado. Encantado. Lo de los colores, ¿no? El carmesí. Has aprendido una palabra nueva. Sí, el carmesí no es lo que se pone en los labios las tías. Eso pensaba yo también, tío. Pensaba que se le ponía a mi prima Carmen. Carmen, sí. Carmen, sí. Pues ha estado bien tu mierda. Bien, sí, bien, bien. ¡Me ha puesto morado! Está bien, es histórica, es colorida, no sé. Bandera. Solo nos faltaba eso, que sonasen los mocos en este programa. Claro, es que tienes que traer sonidos de esos ya grabados. Los mocos de Ike, puede ser tu dejamos, sección. Verdad, tío, nos dejamos aquí la garganta tirándonos eructos, pudiendo meterlos de falso. Como el muchacho con ut. Tenemos que beber aquí cerveza para. ¡Y modaba! ¡Y modaba! ¿Eso qué? Vámonos. Él sabrá. ¿Qué toca ahora? ¿Qué toca ahora? ¡Hostia, que toca! ¡Tócame! Ike, vamos a dar paso a redes sociales. Redes sociales. No bajan del fuego. ¿Qué? Ya. Ya sí, ya. Me ha pillado. Bueno, pues livianamente empezamos a movernos rápidamente. Venga, con los tweets más famosos que se han ido, que han ido apareciendo esta última semana mediante pues celebridades y gente que seguís, ¿no? Por ahí por el Twitter. Malditos frikis de la informática. Santi. Venga, Santi. Hostia, bueno, que te pones ahí de verde como la cerveza. Yo tengo algunos, por ejemplo, sobre Rafa Nadal, que la semana pasada jugó con Djokovic y perdió otra vez. Pues no te rascas el culo. si toma la pócima de Tanzania, va a dejarlo. De El Bicharraco, dice: Rafa ha pedido el ojo de halcón y se le han echado encima un par de cetreros y varios defensores de los derechos de los animales. Oh, pobre tito. Ojo de halcón. ¿Sabéis que Iniesta ha sido padre, no? Venga. Sí. Sí. ¿Blanco enfermo? Pues curioso, dice: Iniesta acaba de ser padre justo 9 meses después del gol de España en la final del Mundial. Le pillaría follando como no, a todos. No, sí. 9 meses, ¿de verdad? ¡Qué casualidad! Le pillaría follando. El gran Pepe Colubi, grandísimo. Gordo. Dijo: te quiero, Pepe. Un bocadillo es pan para hoy y hambre para mañana. O Flor Fish. Flor Fleece, perdón. Ha usado el humor mierda seca, Ike. ¿Ah, sí? Okay. Un hashtag de nuestro amigo Ike, que se está haciendo popular. No, empezó Santi, empezó Santi. Dice: conversación de señoras. ¿Qué es un iPod? Pues un iPad, pero con A. Pero con O. Con O. Creo que se equivocó. Se equivocó. Un pequeño fallo. Ay, Flor Fleece. Y el gran Boris Grushenko, ¿qué dijo? Dice: I love it. Me puede la lujuria y me tiro hasta el vacío. Caer en picado capital, que se dice. Félix Buenaventura, que es un amigo de More. ¿Conocéis a More? Sí, no. No conozco a More, conozco a Buenaventura. Pero conozco a More de Letras, el de la comisión de letras. Es falso. Dijo: tengo ganas de viajar 30 años al pasado para levantarme a mi madre. Creo que no superé el complejo de Marty McFly. Y bueno, por último, sobre esto, hashtag libre, porque no hay nada hashtag. Hugo Bonet, que me encanta, por cierto. Es muy bueno, muy dice, bueno. Dice que después de tener sexo, te pongan a Rafael Acarrá y te digan: tú eres del norte, ¿verdad? Qué cosa más triste. La verdad que sí. Yo he visto durante estos días un hashtag que ha estado de moda, que es pelis tuiteras, ¿no? Que es lo que es, que siempre da mucha chicha, ¿no? Son películas basadas en Twitter. Por ejemplo, Bitter Crunch dijo: cariño, he retuiteado a los niños. Vinilocura, uno que me ha encantado. Ratatweet. Alexi Botías, los hashtags de Madison. El gran Ike Futi, que es nuestro amigo Ike, Tweet Runner. ¡Olé! O yo mismo, voy a hacerme un poco de publicidad. Perdi Darden, retuiteo al futuro. Yo sobre Perdi Darden tengo algunas, ¿puedo decirlas? Sí. Álvaro Nistal dice: bienvenido, Mr. Hashtag. O el Tionet dice: Mistweet River. Goku barra baja Junior, que me encanta, dice Eduardo Manos Tuiteras. O Javier Conde dice balada Twitter de trompeta. O Titanic de Emboraida. Emboirada, perdón. Oliver Tweet. Hay muchos. Muy bien, pues curiosos, y ahí están esos autores magníficos del Twitter. Quien los quiera coger para seguir, pues ahí lo tienen. ¿Has visto algo en Twenty esta semana, Santi? No. Yo os he traído unas fotos buenísimas de gente desnuda. Un escote. Mira, chicos. ¡Ya! Buenísima. Una foto de una chica en un lavabo. Tell my tweets. Con la cámara aquí arriba. De cómo suena, perdón. Muy bien, vamos a empezar a despedirnos y a echar el telón y a llamar a nuestro amigo Ringo, que está ya ansioso por ser. ¡Ringo! Vístete despacio, que tengo el coche en marcha. Martín, Martín. Santi hoy huele mal. ¡Ah! ¡Suku! ¡Siki! ¡Suku! Gracias a Dios que la gente no puede ver nuestras caras. Gracias a Dios y a la Virgen. Porque tenemos caretas. Chicos, que están aquí ya las fiestas, están aquí ya las Semanas Santas y todas estas cosas. Es carnaval de Venecia. It's incredible. La Semana Santa. ¿Soy religioso? ¿Supersticioso? No, religioso. No, a mí me gusta. ¿No lo mismo? Iba a decir una burrada. Dime. ¿Qué te gusta? El director de Misión Imposible, de la última de Misión Imposible, creo que no era muy religioso, no quemaba a los santos. No mezclaba. ¿A Jimeno Santos? ¡Bien! Mezclaba el tío las fallas con la Semana Santa de Sevilla y al final la ardían. Era súper absurdo. Esa era la 2. No os culpo porque no hayáis visto la película, porque al revés me culpo yo por haberla visto. ¡Vaya puta mierda! Muy bien, Verde, pues te iba a decir, oye, ¿hay alguna película que no quieras recomendar para estas vacaciones? Ya lo has dicho, bien. Una película que no quieras recomendar, me da igual. ¿Cuál? A ver. Pues. Un programa de podcast, a ver. Un programa de podcast que la gente. Que no quieras recomendar. Pues mira, voy a qué cruel que eres, Dani. No lo sé, tío. ¡Odio este programa! No sé. El de Risto Mejide. Si es que ya recomiendo El Mundo Today. Ya no puedo decir más. ¿Qué te Risto Mejide, Santi? ¿Qué pasa? Con salí en Buenafuente hace unas semanas. Últimamente viene conmigo de fiesta, siempre a todos lados. Y ligo un montón. Hostia. Él. Claro. Por cierto, ¿sabéis que me leí? Él y Aitor. Me leí un libro de Risto Mejide que se llama El Pensamiento Negativo. No, yo también lo tengo. Y es muy bueno, tío. Yo es muy bueno. Lo tengo. Es el típico para cagar. Todo el mundo lo tiene, menos yo. Sí, es muy bueno. Un día me lo voy a traer y vamos a leer algo de este tío. Yo uso para cagar. Más falso. Para cagar uso eso y en la guía marca. Yo tengo uno que se llama la Enciclopedia de la Mierda. ¿Y para qué lo usas? Famear. La Enciclopedia de la Mierda. Me encantaría. No, eso no existe, me hombre. Me encantaría. Pero en varios tomos, ¿vale? En 12 de esos gordos como los que compraban los padres cuando eras pequeño y querían que sacase buenas notas y te compraban enciclopedias enormes. Sí. Ay, y la Encarta, ay. Tío. Y la Encarta. Oh, ¿qué fue de ella? Creo que hace 3 o 4 años dejaron de hacerla porque no era rentable. Claro, ya sacaron el mail, ¿no? La Wikipedia, tío. El mail. Te he pillado ahora. Macho, yo esta Semana Santa pienso ver Ben-Hur 3 veces. Hostia. Pero al revés. Ben-Hur. Pues que sepas que al principio vive. Muy bueno. ¿Sí? No te digo yo, ¿no? Te has jodido el principio. Bueno, a ver. ¡Hostia, mira! ¡Por ahí viene! ¡Oh, ¡una araña! ¡Hostia! ¡Un muerto! ¡Qué Ringo! ¡Que nos vamos ya, hombre! ¡Venga, a coger el micro y a bailar! ¡Ping pong! ¡Radio! ¡Fíjate! ¡Ping pong! ¡Sin FM! ¡El microondas pillé! ¡Y sentí! ¡What do you feel! ¡El ping pong! ¡En mí! ¡El pádel! Traemos un que bajo. Yo no me acuerdo. ¡Micro onda radio! ¡Sabe Dios! ¡Sabe Dios! ¡Sabe Dior! ¡Sabe Dior! En microondas podcast, @gmail.com. Bueno, pues vienen las vacaciones, chicos. Nos vemos pronto. Vamos pronto. A seguir bebiendo, aún queda noche. Ike, Santi, Verdi, Dani. ¡Vamos! Juntos, ¡el ya está ganado un partido ya! ¡Toma ya! ¡Campeón! Micro, fíjate. Sin FM. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, bombón, el recombustionado por excelencia de Alamari, hombre. Claro que sí. ¡Meri! ¡Pasapiliquini, pasapila! Oye, Pulpón, si escuchas este programa, quiero que este fin de semana me lo digas. Oye, Dani, que te he escuchado. Y así te digo, hijo de puta. ¡Ay! Y trae el vino cuando vengas. No lo va a escuchar. Espero. Esto se acaba, chicos. Me gustaría saber del microondas.